Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al Comité Ejecutivo de la Sección 7 por la invitación para estar hoy aquí con ustedes. Me siento de verdad muy honrado de poder compartir este día y esta charla con un pueblo tan digno como han sido ustedes. Quiero comenzar mi plática del día de hoy recordando la memoria de un maestro que murió, que fue asesinado por la policía, un chiapaneco ilustre, el maestro David Gemayel Ruiz. A su memoria, a la memoria del profesor Claudio Castillo, un profesor jubilado, rehabilitado, que fue también asesinado a golpes por la policía en el puerto de Acapulco, a la memoria del profesor Antonio Vivar Díaz, que fue asesinado por la Policía Federal en Tlapa, Guerrero, el día de las elecciones, y de los 11 habitantes de Nochistlán, uno de ellos maestro, que fueron masacrados el pasado Día del Padre. A la memoria de todos ellos debemos, me parece, el compromiso de seguir adelante con este movimiento todos, maestros, padres de familia y acompañantes de este movimiento. Chiapas es un estado fértil en las resistencias populares y en las luchas por la transformación de este país. Aquí nació en el año de 1979 la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Antes de esa reunión de fundación, una fundación en la que tuve el honor de participar, los maestros chiapanecos, junto con los maestros tabasqueños, se fueron a una huelga indefinida por dos demandas muy sencillas en aquel entonces: aumento salarial del 30% y descongelamiento de los sobresueldos. Ustedes, maestros chiapanecos, abrieron el camino para una insurgencia magisterial en Guerrero, en Hidalgo, en Morelos, en las escuelas técnicas agropecuarias de La Laguna y en muchos otros rincones del país, que transformaron la educación pública y la lucha gremial. Pero Chiapas es también el territorio donde nació y se anunció el nuevo siglo mexicano. En enero de 1994, un ejército indígena, el ejército zapatista, se levantó en armas para cambiar el rumbo de la historia y para cambiar la naturaleza de las luchas por la emancipación en todo el mundo. Y años después, en el año 2013, ustedes, maestros, nuevamente protagonizaron una lucha en contra de la reforma educativa que está a punto de hacer historia. Aquí se ha forjado, como en muy pocos lugares de nuestro país, una alianza entre los padres de familia, entre el pueblo creyente, entre organizaciones campesinas, organizaciones populares, ciudadanos aislados, gentes de todas las religiones, de todas las creencias. Se ha forjado una alianza que está cambiando, insisto, no solo la naturaleza de la lucha magisterial, sino de la lucha por la transformación en nuestro país. Están ustedes protagonizando, compañeras y compañeros, un episodio histórico, uno de esos momentos que años después se van a estudiar y se van a leer como momentos excepcionales de la historia no solo de los maestros, sino de la educación pública e, insisto, de nuestro país. No exagero, este es un momento histórico y ustedes son los hacedores, los protagonistas de ese movimiento histórico. Un movimiento histórico en el que han tenido que enfrentar grandes adversidades, en donde han sido víctimas de una campaña de estigmatización. Se les ha presentado a los maestros mexicanos como si fueran delincuentes. Contra ellos se ha dispuesto un ejército de policías federales que deberían estar en las calles combatiendo a la delincuencia y garantizando la seguridad pública, y que están destinados a obligar a los maestros a evaluarse, según ellos, y tratando de evitar que los maestros expresen su descontento y su inconformidad. ¿Dónde se ha visto eso? Policías contra maestros. Imaginemos esa imagen dentro de 5, 10 o 15 años. Imaginemos esa lección que México le está dando al mundo, una lección donde los policías golpean y matan a los maestros. ¡Qué vergüenza! En esta primera parte de la plática, yo quisiera explicar más o menos con cierto detalle cómo se han venido construyendo las mentiras para construir una imagen deformada de los maestros mexicanos. Y pondría como contraste de esa imagen, se van a reír ustedes, pero creo que es importante recordarlo, una película que por ahí del año de 1975-1976 hizo el cómico mexicano Mario Moreno Cantinflas, que se llamaba precisamente así El Profesor. No sé cuántos de ustedes hayan tenido la oportunidad de ver esa película, pero si los que la recuerdan podrán ver cómo en esa película un maestro llegaba a una zona rural y se encontraba de inmediato con la problemática de un cacique déspota y autoritario que expoliaba a la población del lugar. Como en cualquier película de Cantinflas, había una muchacha joven, guapa, de la que Cantinflas se enamoraba, ¿verdad? Pero entonces el maestro comenzaba, el maestro Cantinflas, a organizar a la población para luchar en contra del cacique, y la película terminaba con el triunfo del pueblo organizado por su maestro en contra del cacicazgo. Por esa película, en el año de 1976, me parece, el CENTE nombró a Mario Moreno Cantinflas maestro honorario de México y miembro honorario del sindicato. Comparen ustedes esa película con ese panfleto fílmico que comenzó a proyectarse en nuestro país con el nombre de Panzazo. Comparen esa imagen del maestro comprometido con su pueblo con esa imagen transmitida por el grupo Mexicanos Primero, por ese subministro de educación sin cartera que es Carlos Loret de Mola, que presenta a los maestros como personajes abusadores, seres desganados, flojos, interesados solamente en conservar privilegios. Esa película fue clave en la construcción de un estereotipo negativo de los maestros. Y quien está detrás de esa película es esta organización empresarial que no confiesa ser empresarial, sino que dice que es una organización de ciudadanos llamada Mexicanos Primero. Hoy el director de Mexicanos Primero es un señor de nombre Claudio X. González, hijo de otro señor que se llama Claudio X. González también, presidente durante muchos años del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Quién está detrás de a quién representa, qué intereses están detrás de Claudio X. González? Bueno, pues Claudio X. González era ni más ni menos, hasta hace no mucho tiempo, vicepresidente de Televisa. la verdadera Secretaría de Educación Pública de este país, y era presidente de la Fundación Televisa. Ellos financiaron y auspiciaron esta película como una serie de supuestos estudios que mostraban la naturaleza perniciosa de los profesores en México. Del otro lado, tenemos hechos como el acaecido en el estadio de fútbol del equipo Monarcas de Morelia. Ahí de repente el equipo saltó a la cancha con una camiseta y un letrero que tenía estampada una tarjeta roja, la tarjeta, ustedes saben, con la que se expulsa a los jugadores cuando cometen faltas, y un letrero que decía: a los malos maestros. Es decir, que esos señores que están acostumbrados a pensar con los pies, ¿no? Así piensan los futbolistas, con los pies, ¿no? De repente se ponían en papel de señalar quiénes debían ser los maestros buenos, malos, y llamaban a expulsarlos. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Bueno, es muy sencillo averiguar quién está detrás de ese asunto si investigamos un poquito quiénes son los dueños de ese club deportivo. Y los dueños de ese club deportivo es ni más ni menos que Televisión Azteca. Es decir, tenemos a las dos grandes televisoras impulsando desde el año de 2010 una campaña de estigmatización del magisterio. Esta campaña de presentar a los maestros como los nuevos satanases de este país, como los responsables de todos los problemas que hay, se comenzó a grabar a partir de la lucha en contra de la reforma educativa. Esa reforma que era la joya de la corona, ¿no? La joya más preciosa de la administración de Peña Nieto, que presumía haber obtenido por el consenso de los partidos políticos y que era aplaudida por miles y miles de mexicanos, esa reforma comenzó a toparse con un fuerte dique por la resistencia magisterial de los maestros en la montaña de Guerrero, de los maestros oaxaqueños y de los maestros chiapanecos, que se convirtieron en un invitado que llegó a la fiesta sin invitación y se metió ahí a protestar y a aguarles la fiesta. Y entonces comenzó esta campaña de satanización de muy distintas maneras. Les voy a contar algunos de los episodios que inventaron. Todos son mentiras. Desgraciadamente, muchos seguimos pensando que esas cosas sucedieron y fueron verdad. Uno de esos incidentes tuvo que ver con un maestro chiapaneco de la sección 40, el profesor Ernesto de Jesús Rea Cuello, que debe estar por allí. Y el incidente al que me voy a hacer referencia aconteció el 1 de octubre de 2013. Ese día ya habían sido desplazados los maestros de la coordinadora del Zócalo capitalino, habían sido trasladados al Monumento de la Revolución, pero ese día los maestros decidieron organizar una protesta rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México. Por supuesto, se pusieron los piquetes policíacos para impedir el paso del contingente, y allí hubieron algunos golpes, hubieron algunos jaloneos, nada que pasara realmente a mayores consecuencias. Sin embargo, ese día, ese 1 de octubre, un señor que se llama Héctor Serrano, que es el secretario de gobierno de la Ciudad de México entonces, ahí sigue él, un hombre al que dice, y esto es verídico, que San Jorge le habla, ¿no? Y entonces se inspira para darle respuestas a las demandas, y que le gusta salir en los periódicos vestidos de charro, ¿no? En la Ciudad de México. Bueno, tiene una colección de San Jorges en su oficina, que yo creo que agotó todos los anaqueles del Vaticano, porque es una cantidad extraordinaria de San Jorges las que tiene el señor Héctor Serrano. Pero este señor salió a dar una conferencia de prensa que fue inmediatamente reproducida en la televisión, en la radio y en todos los medios, diciendo que el subdirector de la policía, Álvaro Sánchez Valdés, estaba al borde de la muerte como resultado de un golpe en la cabeza producido por este profesor chiapaneco Ernesto de Jesús Rea, que fue detenido y encarcelado, acusado de tentativa de asesinato. Imagínense, ahora los maestros eran asesinos y este pobre policía estaba al borde de la muerte. Desafortunadamente para el señor Héctor Serrano y para quienes instrumentaron este guión, a algún periodista se le ocurrió ir a entrevistar a la esposa del policía. Querían saber cómo seguía su marido. Y ella dijo, no, mi esposo está bien, se está recuperando. Y entonces le preguntaban, ¿no que estaba en estado de coma? No, nunca estuvo en estado de coma. Y de repente dice, uy, perdón, ya no puedo decir más porque me pidieron que ya no hiciera más declaraciones. Pero montaron toda la campaña de satanización una tras otra, presentando entonces a los maestros como agresivos, como asesinos en potencia, ¿verdad?, que lastimaban. Curiosamente, 2 días después de ese incidente, un periódico nacional, cuyo nombre me reservo, nosotros en el periodismo decimos que perro no come perro, pero bueno, ese periódico nacional, ¿verdad?, anunció a 8 columnas que ya se sabía quién estaba detrás del movimiento magisterial y que el responsable del movimiento magisterial y de sus protestas era ni más ni menos que el Ejército Popular Revolucionario. Ese guión lo habían utilizado ya en mayo de ese mismo año, se le había señalado como responsable, el mismo EPR en un comunicado había dicho que no, que ellos apoyaban ese movimiento, pero que era un movimiento mucho más amplio que el de cualquier otra organización. Y el mismo señor Jesús Murillo Karam, ustedes saben, el señor, ya estoy cansado, ¿no?, el antiguo procurador, había declarado textualmente que no se estaba investigando a la gente por nada. Pero eso no le importó a ese periódico lo sacó en 8 columnas. Igual que lo han seguido sacando una y otra vez, cada vez que les ha hecho falta. Pocos días después, mientras los maestros caminaban por las calles de Tepito en la Ciudad de México, un grupo de personas comenzó a gritarles, pinches indios, mugrosos, zarrapastrosos, ya váyanse para sus... ya váyanse para Oaxaca, ya váyanse para Chiapas, mientras les aventaban piedras, palos. Bueno, ese incidente, que fue un incidente de un pequeño grupo, mereció, por supuesto, otra vez 8 columnas. Ahí tenían a Carlos Loret de Mola en su noticiero de la tarde reportándolo, y en la mañana en el noticiero de la mañana reportándolo, y a Ciro Gómez Leyva, y bueno, ya había dicho yo que perro no come perro, entonces me quedo callado, ya no sigo con esa lista. No, pero un gran escándalo. Entrevistados los comerciantes de Tepito de por qué habían hecho eso, los vendedores de Tepito dijeron, nosotros no lo hicimos, nosotros no fuimos, no conocemos a ese grupo. Curiosamente, ¿verdad?, el funcionario del gobierno de la Ciudad de México que controla al comercio ambulante es el señor de los dragones, Héctor Serrano. Imagínense qué casualidad, ¿verdad?, un incidente de esta naturaleza. Por supuesto, las cosas no quedaron ahí, y durante todo este tiempo han habido mentiras tras mentiras, y ustedes aquí en Chiapas han sido un objetivo privilegiado de esas mentiras. Así sucedió, por ejemplo, hace poco más de un año, el 4 de julio de 2015, donde una mujer, que en aquel entonces no decía qué era, a qué se dedicaba, de nombre Nayeli Mijangos, aquí en Tuxtla Gutiérrez, saltó a la fama, ¿no?, y otra vez tuvo todo tipo de entrevistas y se le abrieron los micrófonos de todos los medios. Porque esta mujer, según ella, se presentó frente al CETIS número 138 a presentar su examen como docente. Ella quería concursar, dijo, por una plaza en materia de redacción y expresión. A esa mujer Nayeli Mijangos, inmediatamente cuando tenía un micrófono enfrente, declaró que fue el momento más terrible de su vida, que un grupo de maestros encapuchados había rodeado y le había trasquilado. Yo no sé cómo podía saber que eran maestros y estaban encapuchados, pero bueno, ya había señalado a los maestros. Y con el micrófono delante, ella declaró: no le veo ningún inconveniente a ser evaluado. La superación personal es algo que siempre me ha gustado. Bueno, resulta, curiosamente, que la señorita Nayeli Mijangos no es maestra, sino que es reportera y trabajaba para Televisa, para una filial de Televisa. Y resulta que ese día no se realizaban exámenes para personas de nuevo ingreso al servicio. Se realizaban exámenes de evaluación para directores e inspectores. O sea, ¿qué hacía allí una reportera disfrazada de maestra presentando un examen que no podía presentar? Pues es una mentira. Por supuesto, ella se convirtió en una heroína nacional, ¿no? De costa a costa, de frontera a frontera, ¿no? Yo me puse a investigar un poquito, junto con la ayuda de otros compañeros, quién era. Y resultó, por ejemplo, que ella había suspendido su cuenta de Twitter desde 2003. Y esa cuenta de Twitter la volvió a habilitar a partir de ese incidente. Y curiosamente llamó a formar un gran frente de afectados por los maestros. No sé si alguno de ustedes asistió a esas reuniones, pero da la impresión de que no tuvo mucho éxito esa convocatoria. Pero cuando uno ve los tweets que ella enviaba antes de 2013, uno encuentra que la gran mayoría de esos tweets eran tweets en contra de los maestros, uno tras otro. Entonces, no me vengan a decir que esa historia es de a de veras. Pero esa historia, un montaje, Aurelio Nuño Productions le llamamos, ¿verdad?, dio la vuelta no solamente a México ni al mundo, sino al mundo, y se sigue repitiendo una y otra vez. Este tipo de montajes no solamente los han hecho en Chiapas, yo creo que ustedes llevan la medalla de oro, pero también han hecho montajes, por ejemplo, en Guerrero. Ustedes recordarán que a finales del año pasado se realizó la evaluación en el estado de Guerrero. La fueron realizando de manera alternada en los distintos estados para poder trasladar las policías a esos lugares. Y en Acapulco lo hicieron el 3 de diciembre de 2015. Allí, teóricamente, se iban a evaluar como 2,000 maestros. 2,077 para ser exactos. Y el señor sargento Aurelio Nuño no tuvo mejor idea que trasladar a Acapulco a vigilar la evaluación a 6,000 policías, 3 policías por cada maestro evaluado. Tuvieron muchos problemas porque de esos 2,000 no alcanzaban la cuota, y entonces comenzaron a ofrecerle a muchos otros maestros, ¿no?, que se evaluaran, que no había problema con el resultado del examen, que ellos iban a encargar de que el examen les iba a quedar bien. Y como ni así lograron acarrear a los maestros al examen de evaluación, formaron a los trabajadores al servicio del estado de Guerrero para que se metieran. Y los llevaron, ni más ni menos, desde una noche antes, a los hoteles de lujo, a donde van los ricos más ricos, al Hotel Princes, al Marqués, y ahí los hospedaron. Pero luego los tuvieron en la madrugada, en la mañana, horas haciendo cola, revisados por la policía para que pasaran a hacer el examen. Y ya que estaban haciendo el examen, resultó que el sistema no servía, se caía y el tiempo corría encima, y los profesores estaban con la presión encima de que se les iba a acabar el tiempo. Y resultó que un grupo de maestros de educación física, a los que les pusieron el mismo examen que a los de educación primaria, ¿no?, a esos ni siquiera computadora les dieron. Entonces fueron a quejar. Ya saben cómo son los guerrerenses. Se fueron a quejar, ¿no?, en estilo guerrerense. Inmediatamente llegó la policía y se armaron los jaloneos, y los maestros comenzaron a gritar que se vayan los policías, no somos los delincuentes, y se armó un relajo. Y lo que la autoridad tuvo a bien ofrecerles fue que se esperaran a que sus compañeros terminaran el examen 6 horas y que luego lo presentaran ellos. Habían estado allí acuartelados desde la noche anterior, habían tenido que pasar una larga fila de revisión, habían llegado a sentarse a presentar el examen y todavía les pedían que se esperaran 6 horas. Pues se armó el relajo adentro, reventó la rebelión en la granja y la evaluación finalmente abortó. Por supuesto, las autoridades educativas denunciaron a los maestros de la coordinadora que eran infiltrados. No, ahí no estaban. Los maestros de la coordinadora estaban afuera protestando a kilómetros de distancia porque no los dejaban llegar hasta esa zona, que es una zona de muy difícil acceso. Pero ahí estaban protestando. A ellos les echaron la culpa. Y ahí al ladito, donde se estaba realizando el examen, había una gran cantidad de computadoras que ni siquiera habían sido desempacadas. O sea, le habían dado el negocio de la evaluación a una empresa, Patito, que no fue capaz de brincar. Pero por supuesto, nuevamente hicieron un gran, gran escándalo. Les cuento otra historia de esta telenovela llamada, como decía, Aurelio Nuño Productions. Y esta otra historia se refiere al lanzamiento de ese programa, un programa terrible por las consecuencias que se va a tener, que es el programa de Escuelas al 100. Ustedes saben que este programa básicamente consiste teóricamente en un programa de mejoramiento de las escuelas, no de todas, sino de algunas. Un programa en el que el gobierno está utilizando los recursos de educación de los estados, se los quita federal, se los confisca y los coloca como bonos que adquieren los grandes empresarios. A esos grandes empresarios, por adquirirse esos bonos, el gobierno les paga el 8% de interés. Y el gobierno quiere colocar así, dice, adquirir 50 mil millones de pesos para mejorar una serie de escuelas. ¿Qué van a tener esos grandes empresarios de garantía? Pues la infraestructura, ¿qué más van a tener? Luego nos dicen que la reforma no es privatizadora. Pero bueno, el día en el que se anunció el lanzamiento de este programa de Escuelas al 100, Aurelio Nuño decidió con bombo y platillo echarla a caminar en una escuela en el municipio de Miahuatlán, en Oaxaca, que se llama Emiliano Zapata. Ahí fue el banderazo. Y ahí llegó Aurelio Nuño con el policía que está como secretario de Educación en Oaxaca, Moisés Robles, el gobernador del estado, que dicen que iba, no sé si pasado de copas o crudo, ¿no?, pero por lo menos dicen los maestros y los padres de familia que tenía un aroma a colonia alcohólica, un perfume en forma, ¿no? Pero junto con ellos llegó un despliegue de policías federales y de soldados impresionantes. Rodearon la escuela, rodearon la comunidad. Un policía sin uniforme sacó su arma y amenazó al maestro que estaba cuidando la puerta, que si no dejaba entrar, que si no abría el candado que estaba cerrando la puerta, se atuviera las consecuencias. El señor Moisés Robles, este secretario de Educación, amenazó a los maestros que si no estaban allí, iban a ser despedidos. Y, bueno, ustedes imaginarán que eso es un bello espectáculo para los niños, ¿no? Policías con armas amenazando. Los niños comenzaron a llorar, se enfermaron del estómago, les dolió la cabeza. Llegaron los papás corriendo a sacarlos de la escuela. Cuando comenzó la ceremonia, pues no ajustaban los niños para la banda de música, porque ya se los habían llevado sus papás. Entonces tuvieron que hacer una ceremonia ahí, rapidita, ¿no? De mal modo. Ahí Aurelio Nuño anunció que le iban a dar a esa escuela 2 millones de pesos para sus mejoras. Y ahí también la SEP anunció que se formaba el primer comité de padres de escuelas al 100. Yo pude hablar con los padres de familia y les pregunté cómo habían estado la cosa. Me dijeron, no, nosotros ya teníamos formado nuestro comité. Pues es el comité que de por sí tenemos. Pues llegaron unos señores y nos dijeron que nos iban a dar 2 millones de pesos. Nosotros dijimos, bueno, vamos a ver cómo está eso de los 2 millones de pesos. Necesitamos muchas reparaciones en la escuela, ¿no? Ya pasó algunos meses de ese incidente y sin embargo esos 2 millones de pesos no llegan. Pero esa fue la imagen del sargento Nuño. En Oaxaca también, cuando estalló el paro indefinido, ya tienen ustedes 2 meses, es toda una hazaña esos 2 meses en el paro indefinido, un maestro también saltó a la fama, así como Nayeli Mijangos. Un maestro oaxaqueño, el profesor Octavio Estrada Martínez, se hizo de repente famoso. Salió en los noticieros con Joaquín López Dóriga, salió en todos lados de repente, ¿no? Es un maestro ya de edad, ¿no? De la escuela Leona Vicario, ahí en la ciudad de Oaxaca, que porque sus compañeros decidieron parar y él, según no estaba de acuerdo, él salió a las clases, a las calles a darle clases a sus maestros. Se volvió un héroe. 5 periódicos nacionales, 5, pusieron su foto en primera plana. Nunca soñó don Octavio con ser tan famoso como ese día. Esa noche, el secretario de Educación Pública tuvo una conferencia con él en Skype, le dio una felicitación de parte del presidente Enrique Peña Nieto y lo felicitó por su valor, por su civismo, por su compromiso, y lo invitó a que visitara su oficina donde se encontraba el escritorio de Vasconcelos. No, pues don Octavio no tocaba piso, ¿verdad? Resulta que de los 30 años de servicio, don Octavio solamente tiene 15 años frente al aula, porque los otros 15 ha tenido que trabajar como auxiliar técnico, porque los padres de familia se quejaban por su alcoholismo. Bueno, yo no quiero juzgar, es una enfermedad. Pero el señor no iba a clases, dejaba colgado a sus alumnos, abandonaba los salones. Y resulta que rascándole un poquito, resultó que don Octavio no está titulado, no cuenta con cédula profesional y no domina metodología de enseñanza alguna. Y no solo eso, sino que alguna vez que tuvo una comisión y tuvo que recoger dinero de unos libros para comprarlos, ese dinero desapareció. Ese es nuestro prócer educativo, eso es nuestro ejemplo de lo que es un maestro, según el señor Aurelio Nuño. Por supuesto, esta historia de don Octavio, pues ya se sembró, ¿verdad?, en los medios de comunicación y está caminando. Como está caminando también, a pesar de todo lo que sucedió, lo sucedido aquí en Comitán, con el profesor Armando Castellanos y con el resto de sus compañeros, ¿no? Ustedes saben que el profesor Castellanos tiene 67 años, 50 de servicio, desde 1992 es supervisor, y pues este año la vida dio un vuelco porque junto con los otros compañeros fue vejado, fue increpado, fue rapado, fue insultado por una turba. En un primer momento, la prensa local dijo que los responsables de esa acción habían sido vendedores ambulantes. Algunos incluso hablaban de la Organización Proletaria Independiente Emiliano Zapata, que como ustedes saben mejor que yo, pues es un grupo de choque al servicio del alcalde priista de Comitán, Mario Guillén, ¿no? El señor Fox, como le llaman, ¿no? Con sus tiendas de ropa vaquera y sus amistades del otro lado de la frontera, ¿no? Amistades de cuidado. Pero después de esa primera información, una muy querida funcionaria de ustedes, la maestra Sonia Rincón Chanona. ¿Qué pasó? Me dijeron que aquí la querían mucho. Que ella fue una prominente líder de la sección 40 del magisterio. Y que la amistad que ella tenía con el Bester Gordillo, a la que le debe todo y mucho más, no hubo ninguna traición en lo que ahora está pagando, pero bueno. Pero fue ella la que comenzó a responsabilizarlos a ustedes de lo sucedido con el profesor Armando Castellanos. Y se armó un enorme escándalo, ¿verdad? De que otra vez los maestros de Chiapas, una bola de salvajes que rapan a sus compañeros, los humillan, los vejan, etcétera. ¿Qué se puede esperar de todos ellos? Hasta el secretario de Educación, Aurelio Nuño, salió a reprobar las prácticas autoritarias de la coordinadora. Desgraciadamente para estos personajes, el montaje se desmontó más o menos rápido, y al día siguiente el conductor del noticiero de radio, Ciro Gómez Leiva, entrevistó al maestro Armando Castellanos. Ustedes pueden ver esa entrevista por allá, porque le preguntan al maestro: oiga maestro, ¿cómo estuvo esa acción salvaje de sus maestros que lo raparon? Y el maestro Armando dice: no fueron maestros, eran vendedores ambulantes. Y entonces le dice Ciro Gómez Leiva: ¿Cómo que no eran maestros? ¿Cómo lo sabe usted? Y dice: no, pues yo soy inspector, los conozco a todos, y además yo apoyo el movimiento de la coordinadora. No, imagínense, el teatrito se le vino abajo. Igual el teatrito lo siguen repitiendo. Miren, me podría pasar horas contando historias como esta, como la que va desde el maestro chiapaneco que acusaron de matar a un policía, o casi matarlo, un policía que a los dos días estaba en la calle sano y salvo, hasta esta última historia de Armando Castellanos. No lo voy a hacer, pero eso les da una idea de cómo han venido construyendo esta campaña en contra del magisterio. Es terrible porque hay mucha gente que la cree, incluyendo muchos maestros que piensan que es verdad. Es muy importante que aclaremos todas estas mentiras que se dicen sobre el movimiento. Pero al mismo tiempo es esperanzador, porque a pesar de toda esa campaña de mentiras, de todo ese bombardeo al que este movimiento ha estado sujeto mañana, tarde y noche, el pueblo chiapaneco, el pueblo oaxaqueño, sabe que eso no es verdad y está con sus maestros. Los padres de familia están jalando en primera línea. Eso es una hazaña. Poder revertir esa campaña de desprestigio realmente es una hazaña. Pero es una campaña que nos alerta y que nos llama a ser cuidadosos, ¿verdad?, en nuestros medios de comunicación y en la forma en la que comunicamos. Decíamos hace un momento que detrás de esta campaña de satanización estaba uno de los tres alegres compadres. Yo digo que los tres alegres compadres de la contrarreforma educativa son Claudio X. González, Aurelio Nuño y Juan Díaz de la Torre, ¿no? El charro de Jalisco. Con perdón de los charros que se merece todo mi respeto. Bueno, pues Juan Díaz, no Juan Díaz de la Torre, el señor Claudio X González, a finales ya de, poco antes de que Enrique Peña Nieto tomara posesión, en una reunión pública en la que él habló como un personaje distinguido del año, acuñó una frase que creo que resume el espíritu de la reforma educativa. Dijo ahí Claudio X González: si no se recuperan las plazas, no se recupera la plaza. ¿Qué quería decir? Quería decir que el corazón de la reforma educativa es quitarle a los maestros sus plazas. Y que la guerra en contra de los maestros debía de tener como objetivo central es quitarle esa conquista laboral de muchos años. Ese es el corazón de esta reforma educativa. Con ella, con este modelo, se cambia un modelo de control del magisterio en donde estaban, pues, dirigentes sindicales corruptos que basaban su control en el manejo discrecional de las prestaciones, en los préstamos. Ustedes saben también, o mucho mejor que yo, cómo para el día a día muchos maestros se tienen que endeudar para salir adelante, tienen que contratar préstamos. Bueno, los charros se convirtieron en los maestros de conseguir préstamos, ¿no? Y sobre esa base tener el control, ¿no? El maestro que está construyendo su casa, que necesita sacar, el maestro que necesita guardar el dinero para la inscripción de su hijo en una universidad. Bueno, para todo hay que vivir un poco prestado, y los dirigentes sindicales tradicionales controlaban a los maestros sobre la base de esas prestaciones, los préstamos del ISSSTE, los otros, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta reforma educativa cambia ese modelo por un modelo basado en tres características básicas. Primero, el de la inseguridad laboral. Segundo, el de la precariedad. Y tercero, el fin de la bilateralidad. Ahora los explico. El gobierno no prescinde de los líderes sindicales corruptos, simple y sencillamente los quiere más dóciles. Ahí pueden ver ustedes al señor Juan Díaz de la Torre, al que le apodan el Luxor o el Mohawk, ¿no? Porque siempre están de tapetes ahí de la autoridad, ¿no? A lo que la autoridad les pida, les requiera y lo que ellos necesiten. Con esta reforma, lo que se hizo fue hacer retroceder el reloj de la historia de las conquistas laborales del magisterio más de 70 años atrás. Es impresionante ese retroceso. Imagínense que de repente vamos atrás en el calendario o en un túnel de tiempo y ahora los maestros están en condiciones laborales similares, si no peores, de las que tenían en el año de 1943, cuando se formó el CENTE. Por cierto, entre paréntesis, con la nueva reforma educativa, el CENTE tendría que cambiar de nombre, ya no se debería llamar Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque la nueva legislación ya no le reconoce a los maestros el carácter de trabajadores, son servidores administrativos, o en el mejor de los casos son personal docente. Entonces el CENTE se tendría que llamar Sindicato Nacional de Servidores Administrativos. Para ello, lo que hace esta reforma es crear un régimen laboral de excepción. Ustedes saben que las relaciones laborales en el magisterio se regulan por el artículo 123 constitucional en el apartado B en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. Bueno, así se regulaban. Ahora, sin cambiar la letra del apartado B, crearon un régimen laboral de excepción que puede llamarse el D, el Z o el X, ¿no? Porque quién sabe, que está uno como en los expedientes X, en una zona de penumbra ahí indefinida. Hoy los maestros tienen su propio régimen laboral de excepción. Esto inaugura una ruta porque mañana los trabajadores de la salud, los médicos, las enfermeras, el personal de apoyo, van a tener también su régimen laboral propio, y pasado mañana los trabajadores de la construcción van a tener el suyo propio. Es decir, están encontrando la vía de despojar de derechos laborales a los trabajadores por la vía de crearles parches dentro de la legislación laboral. La relación laboral en el magisterio estaba antes caracterizada por una garantía en la seguridad, en el empleo. Una vez que uno era personal de base definitiva, sabía que iba a poder ser personal de base definitiva hasta que se jubilara, al menos que cometiera una falta administrativa muy grave. Hoy eso ya se acabó. Hoy a los maestros les pusieron una moderna espada de Damocles en su cabeza que se puede caer en cualquier momento, ¿no? Y los maestros tienen que ser evaluados cada 4 años. Y los maestros que no pasen vuelven a ser evaluados, y vuelven a ser evaluados y si no son removidos. Es decir, la seguridad que había en las plazas se ha convertido en una inseguridad, no total, pero sí casi absoluta. Hoy todo maestro es sospechoso hasta que no se demuestre lo contrario. El mensaje que nos ha mandado con esta reforma educativa es que la educación es demasiado importante como para dejarla en manos de los maestros. Eso es lo que nos quieren decir. Entonces, esa es la primera característica de esta inseguridad. La segunda característica de esta reforma es la precariedad laboral. Comenzarles a quitar conquistas laborales. Por ejemplo, la carrera magisterial. La carrera magisterial, ustedes saben, era un mecanismo de promoción, el principal que tenían los maestros junto con el escalafón. Hay casi 515 mil maestros en carrera magisterial. Y los maestros que... Yo tengo muchas críticas a carrera magisterial, pero no vamos a hablar de esas críticas ahora. Ahora ya acabaron con ese programa, pero los maestros que estaban en carrera magisterial tenían que ser evaluados, tenían que presentar un examen y tenían que capacitarse y tenían que dedicar sus vacaciones a estudiar y tenían que dedicar de sus recursos a ir a donde tomar esos cursos para prepararse. Bueno, hoy les han dicho ya los maestros que eso ya no sirve, que eso se puede ir a la basura. Carrera magisterial ya no forma parte del salario base. Este fabuloso aumento que les consiguió Juan Díaz de la Torre de 3.5%, ¿no? Impresionante para combatir la inflación. Ese fabuloso aumento ya no repercute sobre carrera magisterial. Y tampoco va a repercutir cuando llegue el aguinaldo. Y tampoco va a repercutir a la hora en que se jubilen. O sea, de un momento para otro, les robaron la cartera, les sacaron la mitad de los billetes en la cartera, les devolvieron la cartera y les dijeron, no, todo es para tu bien, no va a pasar nada. Ahorita que le llegó el talón de cheque a los maestros y se dieron cuenta, pues pasó lo que está pasando en Nuevo León, ¿no? Pusieron el grito en el cielo. Pero no solo eso, la cantidad de conquistas laborales que se han perdido con la reforma son impresionantes. Habría que hacer de veras una enumeración detallada. Cosas tan sencillas como los cambios. Todos los maestros viven cambiándose de escuela. Quieren acercarse a donde están sus hijos, a donde está su familia, a donde estén un poco más cómodos. Bueno, ahora los cambios tienen un sistema de prelación preciso y es solamente tienen mano quienes se evaluaron y quienes sacaron la calificación más alta en la evaluación. Y los demás, bien, gracias. Se devalúan el 10% de los maestros, ¿no? Pues hay miles de maestros que no. Incluso algunos pudieron haber querido, pero no se van a. Y entonces ahora no pueden hacer nada para sus cambios. El caso de los maestros que piden una beca para seguir con sus estudios y que al terminar sus estudios regresaban a su plaza a dar clases mejor preparados, ¿no? O sea, se prepararon para ser mejores maestros. Eso ya se acabó. Si tú pides una licencia para ir a estudiar, cuando regreses ya no tienes plaza, tienes que volver a empezar de cero. Bueno, a eso es a lo que yo llamo la precariedad laboral. Podemos seguir aquí viendo punto por punto todas las conquistas laborales que se perdieron. Ustedes, maestros de Chiapas, dijeron que no a la evaluación y a la evaluación punitiva y a esa reforma desde el principio. Otros maestros en el resto del país dijeron, no, esos maestros del sur son un poco rebeldes. Seguro no va a pasar nada. Ahora que les llegó el cheque, están diciendo, ¿y ahora qué hago? En la torre, iba a decir otra palabra más fuerte, me carga la... ¿No? ¿No? Y ahí están, bueno, ahí están los miles de maestros en las calles en Nuevo León, en Yucatán, en Coahuila, por este asunto. Esto es lo que está detonando. Hay 515 mil maestros en carrera magisterial, imagínense. Hay maestros a los que su cheque este mes les llegó con 8 mil pesos menos. Los 8 mil pesos que ellos contaban, ¿no? Para a lo mejor irse de vacaciones, para acabar a pagar la hipoteca de la casa, para comprarse una ropita para ellos o para sus hijos, se acabó. De la noche a la mañana ese sueño de ser clase media, ¿no? Les quitaron la escalera y los dejaron colgados de la brocha. Y comienzan las protestas. Esta es la segunda característica de esta reforma. Y yo decía, la tercera característica es el fin de la bilateralidad. Fue una conquista sindical el estatuto que establecía, no era un contrato colectivo de trabajo en sentido estricto, era un estatuto, pero fue una conquista que establecía que el mundo de las relaciones laborales se negociaba de común acuerdo entre los maestros, su sindicato y la autoridad. Y había unas condiciones generales de trabajo que se negociaban así, y el salario se negociaba así. Y había comisiones mixtas para el escalafón, y había comisiones mixtas para toda otra serie, un sinfín de actividades educativas, ¿no? Eso ya se acabó. Desapareció de la noche a la mañana. Se acabó la bilateralidad. El CENTE es hoy un sindicato de servicios, ¿no? Se tiene que conformar con el CENTEPROA. Ya ven, este programa de rescate a los créditos de los maestros, ¿no? Que contrataron con las SOFOLES a tasas de intereses leoninas, ¿no? Del 60, 70, 80%. Bueno, les dieron dinero para que rescataran a algunos maestros, ¿no? Eso es lo que puede hacer el CENTE ahora, no puede hacer mucho más. Si despiden a un maestro, el maestro no tiene derecho de réplica. Bueno, incluso los maestros que presentan su evaluación se tienen que conformar con la calificación que les digan que obtuvieron. Ellos no pueden pedir que haya una revisión del examen. O sea, el principio básico de bilateralidad se acabó. Ese reloj de las conquistas laborales retrocedió 70 años atrás. Lo hicieron además pasando por encima del artículo 14 constitucional. El artículo 14 constitucional establece que ninguna ley puede ser retroactiva, no se puede aplicar en perjuicio de conquistas ya obtenidas. Les valió gorros, creo que es en el segundo transitorio de la ley del servicio profesional docente, decretan que todos los ordenamientos que se opongan a esa ley quedan abrogados. Ahí sí funcionó la abrogación, no en el otro caso. ¿Qué es entonces lo que está haciendo esta legislación? Pues facilitar y abaratar la contratación y el despido de los maestros. Es muy barato ahora despedir a los maestros. Bueno, ustedes saben que uno de los puntos que se va a tratar en la mesa que se dio de instalar hoy a las 12 del día, la mesa política, es el punto que trata de la contratación en serio, de la basificación, de los más de 3,000 maestros que están por contrato, ¿no? Maestros que llevan años ya trabajando y que se les sigue pagando como eventuales. Eso es uno de los puntos que se va a tratar hoy allí. Otra de las cosas que hace esta legislación es limitar la autonomía de los maestros a la hora de enseñar. Hoy ustedes, cuando están frente al pizarrón y con los niños, pues pueden ir adaptando el libro de texto o pueden ir adaptando la clase del día a la naturaleza de la clase, ¿no? Ustedes tienen mejores alumnos, peores alumnos, alumnos que son bodoquitos de hambre, ¿verdad? Que llegan sin probar bocado, que llegan con gusanos en el estómago, y ustedes tienen que ir midiendo todo eso, ¿no? Para ver cómo avanzan, porque si avanzan muy rápido, los de atrás se rezagan, ¿no? Pero estos señores que hicieron esta reforma, como son empresarios, creen que esto es como una cadena de montaje donde toda la materia prima que llega es parejita y entonces el producto final tiene que ser parejito, estándar. Pero ustedes no escogen, perdón, los niños no son materia prima, pero déjenme seguir usando esa imagen. Ustedes como maestros no escogen esa materia prima. Llegan los niños que llegan, ¿no? Con las precariedades y las brillantes ellos tienen y ustedes se tienen que adaptar a eso. Bueno, ahora con este mecanismo de evaluación que hay, esta amenaza permanente del despido, los exámenes, etcétera, etcétera, esa libertad que tenían para enseñar se va acabando y se tienen que convertir en instructores. Otra de las cosas que hace esta legislación es imponerle a los maestros tareas desmedidas. No sé cuántos de ustedes han podido revisar la definición que hace la Ley del Servicio Profesional Docente de lo que llaman personal docente. Ahí vienen las tareas que realizan el personal docente. ¿Ustedes se acuerdan de la imagen esa de la mitología clásica donde hay un Atlas formido cargando el mundo? Bueno, así son los maestros ahora. Ustedes son responsables de todo según esa legislación. De todo, de todo. Y eso significa que si las cosas salen mal, ustedes son los culpables de que salgan mal, ni más ni menos, y van a ser sancionados por eso. Entonces, esas responsabilidades están ahí. Otra de las cosas que hace esta legislación es acabar con el normalismo. No acaban con la palabra. Esta legislación es una legislación gatopardista, ¿no? Se disfraza con los viejos conceptos, dándoles contenidos nuevos. Ustedes saben que en México el normalismo es una profesión de Estado, que viene desde tiempos de Porfirio Díaz, ni siquiera viene de la Revolución Mexicana. Las primeras normales en México surgen de Porfirio Díaz y son una inspiración de la Revolución Francesa. Durante la Revolución Francesa se pensaba que hacía falta educar al hombre nuevo, es decir, que hacía falta instruirlo en normas que fueran nuevas y que había, se necesitaba entonces una escuela que formara con esas normas, la escuela normal, las normales, y de ahí viene el normalismo. Y eso llega a México a finales del 19 y se extiende. Y es una responsabilidad, es una presión de Estado, porque según el artículo 3 constitucional, el Estado mexicano tiene la obligación de proporcionar una educación laica, gratuita y obligatoria, una educación básica. Entonces, para cumplir con esa responsabilidad, el Estado forma a los maestros que lo van a hacer en las escuelas propias para ser maestros. Bueno, hace 3 semanas el señor Aurelio Nuño salió a vociferar a viento y a marea que se había acabado con el monopolio del normalismo en la formación de maestros. Lo presentó como si fuera un gran triunfo. Entonces ahora un veterinario va a poder darle clases a niños de primero y de segundo, y un contador va a poder ser maestro de tercero y cuarto, y un arquitecto va a poder ir a una comunidad rural para la que tiene que caminar 3 horas para darle clases a una escuela unitaria al mismo tiempo, primero, segundo y tercer año, ¿no? Una escuela multigrado. ¿A quién se le ocurre eso? ¿Quién cree que por tener conocimientos en abstracto cualquier persona se puede plantar frente a un aula y desarrollar su labor con eficacia? ¿Acaso un maestro normalista no estudió pedagogía, no estudió didáctica, no tuvo prácticas, y aún así es difícil cuando llega frente a clase? Bueno, ahora presentan eso como si fuera un gran triunfo. Eso ya se acabó, ahora cualquiera va a poder llegar a dar clases. ¿Y saben ustedes lo que va a pasar con eso? Bueno, en este primer concurso de nuevo ingreso que se acaba de realizar, solo el 40% de los maestros eran normalistas. El 60% no lo eran. ¿Por qué? Porque hay tanto desempleo en México que muchos profesionistas van a decir, bueno, pues yo... Y mientras consigo otra... Mientras tanto, pues doy clases y más o menos la voy librando. Qué gran vocación, ¿no? Qué actitud de servicio. Qué buenos maestros van a salir de alguien que ve ese trabajo como un estacionamiento. Yo dejo aquí mi coche un rato mientras me voy a hacer lo que me interesa. Eso es lo que están haciendo al acabar con el normalismo. No solamente están apuñalando una profesión, porque la están apuñalando, sino están haciendo todo lo posible para que la educación sea peor. Porque para ser maestro hay que tener vocación de ser maestro. Perdóneme, pero no cualquiera aguanta 5, 10, 15, 20 años, ¿no?, frente a un salón de 30 ángeles o monstruos, como ustedes los quieran llamar, o 40 o 50, porque hay muchos maestros que los tienen que enfrentar. ¿Quién, perdón, deberían con el nuevo ingreso al salón de clases, deberían darle a los maestros una botella de pasiflorine, ¿no? No, hace falta mucha habilidad, madurez para poder enfrentar el reto de enseñar a niños tan inquietos, con tantas dificultades, con tantos problemas en casa, porque, ¿no?, y más en zonas tan difíciles como ellos dicen que van a acabar con eso. Hemos dicho una y otra vez que esta educación es privatizadora, y la es. Ya ponía yo el ejemplo de las escuelas al 100. Ustedes han visto cómo llegan cada vez más casos de recibos de luz que no se pagan. ¿Quién los va a pagar? ¿Quién está haciéndose cargo cada vez más de adquirir la infraestructura escolar? Miren, yo conozco maestros, muchos maestros de comunidades rurales alejadas, que son ellos quienes de su salario tienen que comprar los lápices o los cuadernos para que sus alumnos tengan material para trabajar, pues porque no hay material para trabajar. Y eso va a ir cada vez más. Y lo que quieren es avanzar en dos cosas. No lo dicen todavía, porque estos se esconden para hacer las cosas. Pero lo que quieren es avanzar en lo que se llaman las escuelas charter, o escuelas de concertación en otros lados. ¿Qué son las escuelas charter? Son escuelas públicas que se les da en concesión a una empresa privada para que las administre. Así como le están haciendo con las cárceles, así como le están haciendo con las guarderías del IMSS, ¿no? Esas guarderías patito que luego se queman, como la del ABC en Sonora, ¿no? Porque lo que hacen es subcontratar, ¿no? Y entonces, en lugar de que haya personal calificado en esas guarderías, pues les pagan la mitad para quedarse con la lana, la prima de Margarita Zavala, ¿verdad? La próxima candidata a la presidencia por el PAN, y no estoy haciendo propaganda política, ¿verdad? Bueno, eso es lo que quieren hacer con las escuelas. Y entonces vamos a tener que McDonald's va a tener su escuela, que tenis, Dunlop va a tener su escuela, que todas estas empresas a las que ustedes no dejan pasar sus trailers, ¿no?, en los bloqueos que organizan, van a tener sus escuelas. ¡Eso quieren! Y saben la otra cosa que quieren hacer, que se va a desprender de la reforma, establecer una cosa que le llaman los vouchers o los vales. Ellos dicen que la educación es pública, la educación es gratuita, y que entonces, ¿por qué solamente van a disfrutar de esa gratuidad de la educación quienes manden a sus hijos a las escuelas públicas? Que también deben disfrutar de la gratuidad de la educación quienes manden a sus hijos a las escuelas privadas. Y entonces les van a dar un vale por una cierta cantidad de dinero para que ese vale sirva para pagar al menos una parte de esas colegiaturas. Y el dinero que debía de servir para redistribuirse entre quienes no lo tienen, ¿no?, se va a acabar yendo en quienes sí lo tienen y pueden hacer ese gasto. Eso es lo que quieren hacer con esa reforma, no estoy exagerando. Hacia ahí está perfilado. Por eso decimos, esta reforma es privatizadora. Esta reforma manipula tres conceptos esenciales: el concepto de permanencia en el servicio, el concepto de inamovilidad y el concepto de causales de despido. Léanlo con más detenimiento ahí en la Ley del Servicio Profesional Docente. Ellos siguen hablando ahí en esa ley de que hay permanencia en el servicio. ¿Cómo se entiende regularmente permanencia? Permanencia es la garantía de que una vez que un maestro tiene su base definitiva, no va a ser removido de su empleo, al menos que cometa una falta grave. Bueno, ¿qué hicieron estos señores? Cambiaron esa definición y ahora dicen que permanencia significa el tiempo que el maestro dure en el empleo. O sea, es permanente mientras lo tenga, mientras no lo despidan. Hombre, genial, ¿no? Ni Chespirito, ¿no? No contaban con su astucia, ¿no? Chapulín Colorado. El otro concepto que manipulan es el de inamovilidad. ¿Qué significa el concepto de inamovilidad? Que uno no puede ser despedido por causas ajenas a las establecidas en el apartado B. ¿Qué es lo que ellos hacen a la hora de definir inamovilidad? Establecen una figura que se llama nombramiento definitivo, pero condicionado. Está condicionado a la evaluación, y si no presentas la evaluación, te vas para afuera. Y si la presentas y fallas durante 3 veces, te vuelven personal de intendencia. O sea, imagínense este juego de palabras, ¿no? Es un verdadero oxímoron, ¿no? Un nombramiento definitivo, pero condicionado. Híjole, hay que ser poeta para entender todas las... Y por supuesto, modifican también las causales de despido y la forma en la que se despida. Porque si ustedes recuerdan, antes cuando a uno lo despedían, uno tenía derecho a defenderse. Y se presentaba una demanda y podía intervenir el sindicato, etcétera, etcétera. Eso se acabó. Las causales de despido son el cese fulminante. No te presentaste, ya te despidieron. Ahí tenemos cerca de 5,000 compañeros despedidos por esa causa, ¿no? Puede ser, antes además, cuando te despedían, tenías derecho a una audiencia previa, ¿no? Eso ya se acabó. Y se acabó, como decía hace un momento, el fin de la bilateralidad. Y ellos decían, compañeros y compañeros, que no había vuelta de hoja, que las leyes son como la Biblia, que las leyes son eternas y que la reforma educativa había llegado para quedarse y que no se le iba a tocar ni un punto ni una coma, porque había sido resultado de la voluntad popular emanada de nuestros legisladores en el Congreso de la Unión. Y seguían diciendo eso, y seguían diciendo eso, y seguían diciendo eso. Y hoy, ustedes, maestros y padres de familia, obligaron a las autoridades a sentarse en una mesa para tratar ese asunto. Ellos les dijeron... Ellos les dijeron, durante más de un año, no dialogamos si no aceptan la reforma educativa. Después estallaron el paro indefinido el 15 de mayo y dijeron, no existe ese paro indefinido. Luego se tragaron sus palabras y dijeron, negociamos con ustedes cuando levanten el paro indefinido. Aquí están, en paro indefinido, sentados negociando esa reforma educativa. Esta mesa de negociación política, donde van a tratar el problema de los presos, hay 38 presos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ocho de ellos dirigentes sindicales de Oaxaca. Hay 3 maestros asesinados por la policía como resultado de la lucha en contra de esta reforma educativa y 11 pobladores y uno de ellos maestros masacrados en Nochistlán, en Oaxaca. Hay decenas de órdenes de aprehensión en contra de muchos de ustedes, 5,000 despedidos, más todo el sufrimiento que han tenido. Hay compañeros entre ustedes que no han cobrado casi durante un año, tienen las cuotas sindicales congeladas ilegalmente, porque eso es ilegal, todas sus cuentas están intervenidas, hasta las personales en muchos casos. Ha sido un gran esfuerzo de ustedes, pero hoy están ahí sentados negociando, aunque no hayan querido. Esa negociación no es la solución del problema, no se resuelve. Es una mesa política donde tendrán que ver la vía para llegar al Congreso con la presión adecuada del gobierno federal para reinstalar a los despedidos, sacar a sus presos, donde van a tener que tratar este problema de las cuentas, donde van a tratar el problema de Nochistlán, porque en Nochistlán lo que el gobierno quiere hacer es que el asunto se olvide a base de puro disparar centavos y se les olvida, no es un problema de dinero, es un problema de justicia, que se conozca la verdad, que se castigue a los responsables y que se repare el daño. Ellos quieren simple y sencillamente, en la mejor enseñanza del profesor Carlos Jan González, ¿no?, su jefe de grupo de Atlacomulco, que acostumbraba que decir que en política lo que se resuelve con dinero sale barato, ellos quieren resolver eso solo con un problema de dinero, y no, es un problema de justicia. Y ahí están ustedes, sentados hoy tratando de resolver ese asunto. ¿Cómo van a estar resolviendo el problema del modelo educativo o el problema social con todo lo que eso implica? Eso no resuelve el problema, pero ya le dieron un vuelco. Ahí tienen ese documento con la firma del secretario de Gobernación. Hay veces, y aquí sucedió con los acuerdos de San Andrés de los zapatistas, que los firmaron y a la hora de la verdad le dieron la vuelta y los incumplieron, y se sigue esperando el momento para que los cumplan, ¿verdad?, obligarlos a cumplir. Eso puede suceder, por supuesto, pero ahí siguen ustedes y ahí sigue la presión y la movilización. Es, insisto, un hecho histórico el que ustedes han hecho, compañeros maestros y compañeros y compañeras, padres de familia. La historia de este país la están escribiendo ustedes durante todo este tiempo en el estado de Chiapas y también en el resto, pero muy especialmente en el estado de Chiapas. Muchas gracias.